si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. We were gonna go to Paris, we were gonna get tattoos, told my mama I would marry you. Started building a foundation, me, you from the ground straight up. We built our walls so strong, no one got through. You tell me all the things I wanna hear. When I'm gone, you say you want me near. You look me in the eye, say that we will stay for life. These feelings that we caught won't disappear. All the lies I heard, I love you as my favorite. No goodbyes, they hurt, I need to hear you say yeah, yeah, yeah. Known him since you've been at school. Told me I was overthinking like I do. He said I didn't need to worry, we'd get along cause he's so cool. Girl, you must have thought I was some kind of fool. Tell me all the things I wanna hear. When I'm gone, you say you want me near. You look me in the eye, say that we will stay for life. These feelings that we caught won't disappear. All the lies I heard, I love you as my favorite. No goodbyes, they hurt, I need to hear you say yeah, yeah, yeah. One time. Cama de azul, loca mulata, cromática. rosa, café bambú, alma violeta, gama de azul, loca mulata, cromática, quiero tu brillo, quiero tu luz. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. Nuestros amigos, el día de hoy por ello nos va a acompañar Dagnar Velasco. No sé, Alice, ya se encuentra nuestra invitada con nosotras para poder darle dar paso y que nos cuente un poquito más acerca de este emprendimiento. ¿Cómo estás, Dagnar? Bienvenida a Voces en Cabina. Estamos muy a gusto de conocer tu emprendimiento. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí y hablar un poco de lo que es Pasita y Nuez. Comentarles de dónde nació la idea de generar este emprendimiento, que es de mi madre y mío, básicamente, pero con el apoyo de la familia, ¿no? Genial, Dagnar. Nosotros también conocemos que un plus diferente de tu emprendimiento son los dulces sin azúcar. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Queremos iniciar esta entrevista preguntándote, ¿qué hacías antes de emprender? Bueno, yo de profesión soy médico. Recién, hace unos 7 meses, terminé mi rural y regresé a mi casa. Entonces, en el afán de buscar trabajo y ver qué hacer, nació este emprendimiento en realidad. Y cuéntanos un poco, un resumen más o menos, de qué se trata tu emprendimiento para que la gente pueda conocer un poco. Bueno, nuestro emprendimiento se trata de unas cajitas personalizadas de desayunos, cajitas sorpresas. Tenemos cajitas variadas de vinos, cervezas, pero todas estas cajitas tienen cosas sin azúcar. Todos los desayunos vienen con un postre sin azúcar, que lo hacemos nosotros mismos. También tenemos productos que son sin azúcar, chocolates, caramelos, crema de nueces, tenemos crema de avellanas, o sea, que son sin azúcar. Entonces, básicamente lo que promocionamos nosotros es el consumo de estos productos sin azúcar para aquellas personas que no pueden consumir el azúcar, sea por alguna enfermedad o sea simplemente por cuidar su salud. Excelente iniciativa, Dagnar, pero ¿cómo nació más o menos la idea de crear los dulces sin azúcar? Bueno, hace 8 años más o menos, a mí me diagnosticaron de diabetes tipo 1 en ese entonces. Entonces, a lo largo de todos estos 8 años ha sido algo difícil tener que salir a algún lado y conseguir cosas sin azúcar. O tener que comprar o realizar mis mismos postres, ¿no? Entonces, estas cajitas nacieron desde ahí, desde querer que te regalen algo y no tener esa facilidad de conseguir a la vuelta de la esquina cosas, o en el internet tú te pones a buscar y es un poco difícil que alguien te ofrezca productos sin azúcar. Entonces, ese nació de ahí, ¿no? De la necesidad de querer algo bonito sin azúcar o algún detalle sin azúcar, pero también acompañado de la salud, ¿no? ¿Y cómo ha sido la acogida de la gente con tu producto? Sabes que súper bien, o sea, claro que recién empezamos como hace, ¿qué será? Unas 3 semanas. También por nos decidimos con esto de la pandemia y también con esto de que se venía el Día de la Mujer y por ahí nos quisimos lanzar. Entonces no lleva mucho tiempo el emprendimiento. Pero sí, en realidad las personas les agrada la idea que sea sin azúcar, ¿no? Que se pueden cuidar sin necesidad de limitarse al dulce, porque a quien no le gusta el dulce, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy bueno, la verdad. Exactamente, como tú lo mencionas, a todos nos fascina el dulce, y aparte que nazca esta idea de algo que tú lo veías como una necesidad ya que te diagnosticaron diabetes, entonces sabías que esto muchas personas lo iban a necesitar y también a consumir. Además, lo que también me sorprende es que en medio de esta pandemia, donde muchas personas se han visto truncados todos sus sueños, ustedes lo buscaron como una oportunidad. Cuéntanos un poquito, más que nada, cómo ustedes han sobrellevado su emprendimiento en esta pandemia que ha llevado a muchos emprendimientos a cerrar. Claro, bueno, es que, como te digo, yo como estaba en toda la pandemia, básicamente la viví en el rural, ¿no? Entonces, ahora que continuamos en pandemia, ya estoy en casa y veo la necesidad de buscar un ingreso más, porque yo como médico en este momento, por ejemplo, no he logrado conseguir un trabajo estable, ¿no? Entonces, he tratado de por ahí ver una ayuda con mis propios ahorros, tratar de buscar otro ingreso. Porque si bien es cierto, o sea, mi pasión es la medicina, pero también, o sea, me agrada esta idea de poder llegar a las personas para una necesidad, ¿no? Porque muchas veces las personas con diabetes, que tenemos esta enfermedad, sea la que sea, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, la que sea, nos vemos limitados al consumo de dulces. Y peor en pandemia, ¿no? Que no tengo la facilidad de salir, de caminar un poco más para conseguir lo que necesito. Entonces, tener eso de poder llegar a las casas y decir, mira, ¿sabes qué? Te traigo algo que tú puedes consumir y te traigo a tu casa y puedes consumirlo con seguridad, porque aparte de que está siendo una persona que vive con la enfermedad y que sabe que no puede consumir cualquier cosa, y que soy médico, ¿no? Yo como médico no, lo que menos quiero es que las personas consuman cosas que les hagan mal. Entonces, por ahí hemos sobrellevado esa situación y de la mano de mi mamá y de mi familia el apoyo, porque no es que, como recién estamos empezando, no es que es muy fluido la venta, ¿no? Pero sí con paciencia y esperando a que se haga conocer un poquito más el emprendimiento. Sí, justamente estaba leyendo, revisando un poco tus redes sociales y vi que justamente tus productos son asesorados por un doctor, en este caso serías tú. Cuéntanos cómo es esto de la asesoría que tú les brindas a tus clientes. Claro, como te comento, muchas personas no saben a veces escoger un producto que esté seguro que no tiene azúcar, ¿no? Entonces, yo ya he llevado 8 años consumiendo algunos productos que poco a poco han ido saliendo, porque desde que me diagnosticaron no es que existe la variedad de productos que hay ahora. Entonces, nosotros nos basamos básicamente en los ingredientes que tiene cada producto, sea los que no hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que son chocolates, lo que son dulces, caramelos, todo eso. Nos fijamos en los ingredientes, nos fijamos en las calorías, nos fijamos en los azúcares. Entonces, todos los que no tengan azúcar y sabemos que, además de eso, son comprobados por mí mismo, ¿no? O sea, es decir, yo los he consumido y no me han subido la glucosa en algún punto, ¿no? Entonces, y los productos que nosotros mismos los hacemos, los dulces los hacemos básicamente con stevia, tratamos de la mayoría de nuestros productos son hechos con harina de almendras, harina de avena, entonces, por ahí nos vamos, o sea, usamos la stevia, no usamos nada, absolutamente nada de azúcar. Entonces es un producto 100% recomendado, porque como tú lo mencionas, tú ya viviste esta experiencia, tú mismo sabes qué productos sí son buenos o no, aparte eres médico, ya está completo, todas las personas deberían comprarlo. Por otra parte, ¿qué consideras tú que diferencia tu emprendimiento de otros que son más o menos similares? Yo creo que básicamente eso, ¿no? El hecho de que son productos sin azúcar. Muchas personas a veces no se animan a probar productos sin azúcar porque sienten o piensan que el sabor va a ser diferente, ¿no? Obviamente que no es el dulce, a veces muchas personas les gusta consumir el chocolate más la crema de avellana, más la crema de almendra, o sea, demasiado dulce, ¿me entiendes? Pero en cambio nuestros productos son balanceados, ¿no? O sea, no se pasan de dulce, ni tampoco son insípidos o desagradables, porque muchas personas piensan que por ser sin azúcar son feos o son desagradables o alguna cosa así. Pero no, en realidad tiene su dulce, que es básicamente la stevia o la sucralosa, pero no saben mal. Entonces creo que por ahí más me voy a ese tipo de gente que está buscando cuidar su salud o no consumir azúcar. Entonces más va más dirigido hacia ellos, ¿no? Claro que obviamente una persona que consume normalmente azúcar también puede consumirlos, ¿no? Exactamente, y adicional más saludable, creo yo, como tú lo mencionas, a veces nos gusta muchísimo azúcar, que sientas ese sabor, pero a la larga también es perjudicial para tu salud, y qué mejor que cuidarnos desde ahorita. ¿Tú cuáles obstáculos consideras que se les han presentado hasta este momento? Bueno, yo creo que un poco considero yo que los precios, quizás, ¿no? Porque muchas personas piensan que tal vez que están un poquito pasados de caros, digamos algo así, pero son productos que sí son un poquito más caros, ¿me entiendes? Por ejemplo, una comparación, tú puedes ir a la tienda y comprarte un manicho, me invento yo, no sé cuánto cuesta porque ya hace años que no consumo, pero me imagino que cuesta 50 centavos, pero tú con esa facilidad no puedes encontrar productos sin azúcar. Porque un producto sin azúcar te cuesta un poquito más, ¿no? Por el mismo hecho de ser sin azúcar. Entonces yo creo que por ahí tal vez un poco los precios, pero sin embargo nosotros de igual manera buscamos varias empresas, por decirlo así, o emprendimientos que hacen lo mismo y comparamos nuestros precios, ¿no? Entonces tampoco decimos un poco más de lo general para que pueda ser accesible para las personas. Y por otra parte te queríamos preguntar, ¿tú crees que en el Ecuador existe apoyo para los emprendedores? Bueno, creo que en eso y en otras cosas más, el Ecuador todavía le falta bastante, ¿no? Pero creo que los emprendimientos o los pequeños emprendimientos son quienes hacemos del Ecuador un poquito mejor. Entonces, si bien es cierto, el Ecuador como tal no tiene quizás alguien en específico para que lleve estos emprendimientos más arriba, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, no sé, una empresa, un ministerio, alguna cosa así. Pero yo creo que nos hacemos llegar a las personas ahora mucho por las redes sociales. Porque de así como tal, del Ecuador, algo que nos ayude a salir, no en específico, pero creo que las redes sociales ahora nos ayudan bastante a manejar al público en general. Exactamente, sí, y sí, justamente lo de emprendimiento. Dale, Ari. Y creo que justamente los emprendimientos empiezan así con el apoyo de los amigos, de la familia que están en redes sociales, por lo menos compartiendo, porque como todos saben, no pueden que te compren, pero que si comparten, si ponen un like, si ponen en su historia, te ayuda muchísimo porque sus demás amigos ya conocen sobre el producto. Y te quería preguntar otra cosa, ¿y cómo es el proceso de elaboración de tus productos? Tú como, por ejemplo, si yo te pido una cajita personalizada, ¿tú cómo haces? Bueno, lo ideal, lo que nosotros hemos pedido es que nos ayuden con un pedido con 24 horas de anticipación, ya para poder tener un poquito de organización en la entrega de las cajitas, porque también hacemos con entrega a domicilio. Entonces, bueno, la realización, básicamente, las cajitas, como son de madera, las tenemos aquí en casa. Entonces, y si es que nos hace falta algún modelo, lo que sea, tenemos el lugar donde conseguirlas. Por eso es que necesitamos como que 24 horas de anticipación para poderlo hacer. Y bueno, de aquí con mi madre, ese momento mismo los comenzamos a preparar, ¿no? Por ejemplo, los desayunos, como son, ahí contienen jugo de naranja, por ejemplo, leche de almendras, esas cosas, ese momento mismo nos ponemos a realizar. los sándwiches, las frutas, todo. O sea, ese es el mismo momento, el mismo día. Tú me dices con 24 horas, pero es para ver lo de la cajita, lo del globo, lo de la tarjeta, porque hacemos con fotos personalizadas, con fotos personalizadas, con cartas. Entonces, más para eso, ¿no? Para organizar el hecho de imprimir, de la foto, de tener la caja, el globo. Y de ahí la realización del desayuno como tal, si es que ese fuera, entonces lo hacemos el mismo día. El mismo día preparamos todas las cositas y de ahí hacemos la entrega a domicilio o hay personas que también desean venir a retirar. Entonces, bueno, les pasamos nuestra dirección, vienen y ya. Entonces así la realizamos. Qué genial. Y aparte, no sé si nos puedes contar cuál es el producto estrella, aquel que los clientes siempre piden. Bueno, por ahora nos ha salido bien lo que es la mojada de chocolate, uno de los desayunos que tenemos, que les agrada. Nosotros estamos empezando así porque queremos también en algún futuro con mi mamá hacer productos ya un poquito más grandes, por ejemplo, ya un pastel entero. Entonces, la mojada de chocolate que básicamente la hacemos con chocolate sin azúcar, con harina de almendras, con yogur natural. Entonces, y la mojada, o sea, lo que le moja también es con leche descremada o con leche de almendras si deseas. Entonces, ese es el que tenía un poquito más de acogida, ¿eh? Genial, Dagmar. Más que nada, ¿no? También irse reinventando siempre dependiendo cuáles son las peticiones de los clientes. Y ahora sí, no sé si nos puedes contar en qué rango de precios más o menos están sus productos. Bueno, nuestros productos tenemos, los desayunos básicamente están entre 22 a $27 más o menos. Tenemos desayunos para pareja que está un poquito más, que está hasta $32, me parece. De ahí tenemos las otras cajitas que son básicamente dulces, tenemos cajitas para mujer con exfoliantes, con la maquinita para hacer la exfoliación, tenemos también con toma todos, esos están también entre $22, $25, tenemos cajitas de vino que esas ya están un poquito más caras, pero no sobrepasamos los $35 en todas las cajas. Tenemos básicamente entre 22 y $35. Me parece que es un precio muy accesible porque es saludable y es un producto personalizado, como tú lo dices. Y por otra parte, ¿nos puedes comentar qué postres tú tienes sin azúcar? Bueno, tenemos, como ya les comenté, lo que es la mojada de chocolate. Tenemos la cheesecake de maracuyá que viene entre los desayunos. Tenemos también una torta de almendras con yogur griego y frutos rojos. Esos básicamente son los que tenemos ahorita entre los desayunos. Genial, Dagmar. Tal vez ya casi por ir concluyendo esta entrevista, no sé si tú nos podrías ayudar con algunos consejos para todas aquellas personas que desean emprender y quizás no lo hacen por algún tipo de temor. Bueno, les puedo decir que no teman, que al principio sí es un poquito duro, porque básicamente todo sale de nuestro bolsillo, pero luego poco a poco vamos a empezar a generar nuestro propio comercio, como dijo Ali, con las personas que tenemos más cerca, con nuestra familia, porque por ahí se empieza, luego con nuestros amigos, y manejar también lo que son redes sociales, ¿no? Porque con esos llegamos bastante más a los jóvenes y a la gente adulta mayor, que es la que más pasa en redes sociales. Entonces, también considerar ese público para llegar a ellos. Que no se desanimen, que a veces tendrán semanas que absolutamente no vendan nada, pero asimismo habrá semanas que salga un poquito más, y así se empieza. Y por otra parte, ¿nos puedes comentar y darles un consejo a las personas por qué es importante cuidar nuestra salud en ese tipo de alimentación? Básicamente creo que toda la población, todo, desde niños, adolescentes, jóvenes adultos, adultos mayores, tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? No por el ahorita, no por el momento, sino por el futuro. porque no sabemos en qué momento podemos desencadenar alguna enfermedad, no solamente diabetes, sino cualquier otra, alguna enfermedad inmunológica, alguna enfermedad endocrinológica, metabólica, que básicamente ahora las enfermedades metabólicas son las que tienen mayor impacto sobre nuestra población, ¿no? Comenzando desde lo que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, cuidarnos un poquito todos los días. Es decir, no solamente en mi comida, sino en mi salud emocional, en mi salud mental, en mi salud física. Entonces, cuidarnos un poquito en la salud, hacer un poquito de deporte, leer, ver otras cosas, sino solamente siempre lo mismo. Entonces, cuidarnos en todos los aspectos de nuestra salud, porque no sabemos el día de mañana qué enfermedad nos pueda atacar y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, a veces nos acabamos emocionalmente más que físicamente. Entonces, es mejor cuidarnos desde ahora para tener siempre un futuro mejor, ¿no? Para nosotros, para nuestra pareja, por nuestros papás, por nuestros futuros hijos en un momento que los tengamos. Excelente mensaje, Dagmar. Como tú lo mencionas, siempre tenemos que estar muy pendientes de nuestra salud, porque si es que tenemos salud, tenemos todo. Y finalmente, ¿nos podrías ayudar con tus redes sociales, donde las personas se pueden contactar si ellas desean algún pedido? Sí, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, estamos como Pasitis y Nuez. Ahí también tenemos nuestros catálogos añadidos a las redes sociales para que puedan visitar nuestros catálogos, los productos que tenemos en desayunos, en cajitas sorpresas, en vinos, cervezas. También pueden contactarnos al número de teléfono 098-320-3969. Ese es mi número, ahí pueden contactarse conmigo para solicitarme el catálogo, para... alguna cosa que necesiten saber, si los productos en verdad son sin azúcar, cualquier duda que tengan, ahí estamos para ayudarles. Y por último, un mensaje que les quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando en este momento y les puedas invitar a seguir tu emprendimiento. Que nunca es tarde para cuidarse, que siempre podemos empezar en cualquier momento a querer cuidarnos. Los productos sin azúcar no son productos feos, no son productos insípidos, son productos dulces, pero de diferente forma. Entonces, y también que son un regalo que se puede dar a la persona que uno quiere, uno aprecia, pero de diferente forma, para cuidar su salud. Excelente mensaje, Dagmar. Te agradecemos por estar el día de hoy junto a nosotros aquí en Voces en... You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yummy. Got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. No disguise, and you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That

Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho por escucharnos y espero que hayan disfrutado de este gran momento. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales. También les recuerdo que pueden escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura o a través de TuneIn. No se olviden que nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.